los senos son dos filetes de carne cuando se los compara a las doradas copas. La carita esconde una flema amarga a la luna. Entre tanto, bien se la compara. Muslos húmedos de orina, pretendemos que son bellos como trompas de elefante, y esa parecida ruina que un poeta tras otro malaya su culto otorga. Estoy traduciendo sobre la marcha, es un poco la idea. A Bartrijari, que es un poeta pues indio del siglo, entre el primer siglo y el séptimo siglo después de Cristo. Me voy al capítulo octavo de la centuria. ¿Para qué? Los compendios de comentarios, Smriti, las inmensas sastras, tratados, las colectas de mitos o puranas o los Vedas, y estos ritos por los que se obtiene un modesto terrazo para la vida celeste. Pese a todo lo que parecido al fuego del tiempo destruye las desgracias del mundo y conduce en el felicísimo yo, todo el resto no es nada más que un recuento de boticario. El capítulo octavo, habiéndonos saltado toda una serie de estrofas, ¿cuándo podré por fin, oh Shiva, vivir solo en la paz, lejos de la cupidiscencia, con mis manos llenas de agua y beber y el aire toda mi camisa, como erradicar que bebe en su mano y calma de dones puros el hambre que le atenaza, vagabundeando por los caminos al mundo indiferente como una brizna de paja. Lo goza en la prisión del cuerpo, de la beatitud suprema, por adelantado. De antemano y sigue un sendero sin esfuerzo que lleva gracias arriba derecho. A ningún lado. Su viejo paño está cosido de 36 harapos. Y sus harapos están en harapos. Mendigo, sin cuidado, mi comida. Divago, duermo en los bosques, los cementerios. Del mismo humor delante del amigo o el enemigo. Lejos. Contento de haber destruido el orgullo que oprime. Al hombre vive en la hilaridad más absoluta. El huevo del mundo es todo redondo. ¿Cómo podría engendrar la avaricia del sabio? Hemos visto nunca el océano enturbiado. Thank you.